Ayer al recordar tu último beso, tu imagen despidiéndose a lo lejos, no pude comprender cuánto dolor había en mi ser al decidirte no volverme a ver. Ayer yo comprendí cuánto te quise, tu imagen se ha quedado aquí en mi pecho. Cuando dejabas ver tu lindo pelo, mi cuerpo deseando aún más tu cuerpo, y que conmigo tú fuiste mujer, derrochando tus caricias en mi piel. Y es que no puedo, no puedo aceptar que ya no estés aquí. Y es que no puedo, mi alma está vacía si tú ya no estás. Ha quedado aquí en mi pecho. Cuando dejabas ver tu lindo pelo, mi cuerpo deseando más tu cuerpo, porque conmigo tú fuiste mujer, derrochando tus caricias en mi piel. Y es que no la primera vez.